Buenas tardes a todos, sed bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy nos acompañan a la sombra del cocotero JF Sebastián. Yeah, said it's all right. I won't forget all the times I've waited patiently for you, and you do just what he used to do, and I will be alone again tonight, my dear. Somebody said to me, you know that I could be in love with almost everyone. I think that people are the greatest fun, and I will be alone again tonight, my dear. Bueno, pues sed todos bienvenidos a la Isla de Encanta, sed bienvenidos a nuestro programa número 305 hoy. Como ya os hemos avisado hace unos pocos minutos, nos van a acompañar a la sombra del cocotero JF Sebastián, o por lo menos una representación de este grupo madrileño. Tenemos aquí a Nevi Again. Hola, Nevi. Hello again. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estamos? Pues muy bien, contentos, por fin venís, que ha costado lo suyo, ¿eh? Porque desde que empezamos a hablar de que veníais hasta hoy, pues han pasado fácil pues un par de mesecillos, ¿no? Lo que está más o menos el disco ahí en las calles, ¿no? Sí, lo que ha tardado, ¿no? Más o menos, sí. Pues aquí estamos. Bueno, ya tocaba. Y lo estamos deseando, ¿no? ¿O qué? Pues sí. Sí. Aquí está Cristian. Se le nota. A la derecha. Sí. ¿Cómo va, Cristian? Hey, estupendo. Yo sé que estaba deseando porque nos lo pasamos muy bien hace un año y había que repetir. Pues sí, ya tocaba. Mira, te voy a así. Sí, estupendo. Oh, impresionante. Yeah. Bueno, pues encantados de teneros otra vez por aquí. Julito, yo me imagino que no tendrá nada que objetar. No. Suscribo. A este respecto. Suscribo, ahí. Sin ningún tipo igualmente, de dudas. Igualmente encantados. Sí. Hemos abierto el programa con una introducción, que ha molado un mazo. Y luego hemos escuchado a Alone Again Or, una canción clásica del tercer disco de Love, que JF Sebastián versionean en su segundo disco, que se llama No Sin Razón Ten Covers. ¿Por qué? Pues porque son 10 versiones. Sí, es más, tiene 12, pero ha colado. Hay alguna repetida, por ahí. Tiene 14 tracks. Pero porque hay dos remezclas, pero tiene 12 versiones. Pero como el disco que sacamos anteriormente y es un poco la continuación de ese disco, como se llamó Ten Fingers, pues este se llamaba Ten Covers. Había luego que había darle 12. Ahí... En verdad grabamos como 16 o algo así, pero había que hacer un filtro y tal, no sé qué, y al final quedamos en que había 12 buenas y muy respetables. Y luego, pues, un amigo compañero hizo dos remezclas, que el disco tiene 14 tracks. Pero sí, es Ten Covers. Claro que sí. Perdona por interrumpirte. No, no, no, aquí estamos para interrumpirnos y lo que se terce, ¿sabes? Paso muy bonito. Pues nada, ya lo sabéis, Ten Covers hace cosa de, pues es un par de meses, el segundo disco de JF Sebastián salió, ya lo habéis presentado en directo, habéis hecho unos cuantos conciertos, hicisteis una buena maratón aquí en Los Madriles, ¿no? No sé si estuvisteis tres noches ahí seguidas tocando, ¿no? Sí, no, ya no da vergüenza, por lo menos. ¿No? ¿Ni ves, o qué? Sí. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, el triplete. A mí la cosa me resultó estupenda, porque hacerse 15 conciertos viajando por España no es lo mismo que hacerse 15 conciertos en Madrid. Bueno, también salimos, pero sí, sí que es verdad. El triplete, o sea, lo de 3 días seguidos en Madrid y los 3 llenar y terminar en la Sala Sol, los 2 primeros en el Fotomatón, fue estupendo. O sea, una bienvenida estupenda. Pero es que luego salieron como 3 ocasiones más maravillosas que nos invitaron a tocar a otros sitios también y ahí estuvimos. Uh-huh. Así que salió así. A mí ya me da vergüenza. Yo ya no quiero tocar en Madrid hasta junio. A mí, a ver. Pues no te queda nada para junio, tronco. O sea, no, en junio estamos preparando algo chulo, Moody, con alguna banda de Barcelona. Anda. Y irnos a Barcelona también, a alguna sala tipo Bicur o algo así. Uh-huh. Pero vamos, hay que dar un respiro. Madrileños, relajaos. No os canséis. Tranquilos, madrileños. En junio más JF Sebastián, de momento pues están ahí pues maquinando a ver qué se les ocurre para esos conciertos. Esperemos que nos lo cuenten. Seguro. En los próximos minutos. Y ya sabéis que si nos escucháis es porque, en primer lugar, tenéis ahí seleccionado el 100.4 de la FM, la sintonía de Radio Círculo en vuestro receptor. Bien jugado. También puede ser que tengáis el 92.9 de la FM si vivís ahí en las nobles tierras de Vizcaya. A través de BFM Radio también se nos escucha. Sí, señor. O sea que doblemente bien jugado. Y luego, pues ya sabéis, quienes a la hora de la emisión de este programa pues estéis en otros menesteres, siempre se puede recurrir, Julito, a nuestra página web. www.lailadencanta.es, sí, señor. Sí, sí. O sea que más fácil. Imposible. Para que luego se quejen. No habrá quejas, seguro. Ni excusas. Bueno, pues vamos a escuchar una de las canciones que nos ha traído hoy JF Sebastián. Ya sabéis, nuestros náufragos siempre les pedimos que nos traigan canciones que les hacen tilín, pues para ilustrar un poco pues su educación sentimental y musical. Así que vamos a escuchar un tema de Bloodhound Gang y luego Nevi y Cristian nos comentan un poco de qué va esta jugada. ¿La tienes, Julito? La está pillada. Bueno, pues escuchamos The Bad Touch de Bloodhound Gang. Chasey Lane, I wrote to explain I'm your biggest fan. I just wanted to ask, could I eat your ass right back as soon as you can? Chasey Lane, I wrote to complain, you never wrote me back. How could I ever eat your ass when you treat your biggest fan like that? You've had a lot of dick, had a lot of dick. I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick, JC, but you ain't had mine. Dear Chasey Lane, I wrote to constrain, this letter is my last. As your biggest fan, I must demand you let me eat your ass. You've had a lot of dick, had a lot of dick. I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick, JC, but you ain't had mine. P.S. Mom and Dad, this is JC. JC, this is my mom and dad. Now show 'em them titties. Now show 'em them titties. P.S. Mom and Dad, this is JC. JC, this is my mom and dad. Now show 'em them titties. Now show 'em them titties. Would you fuck me for blow? That was creepy. Oy, oy, oy, oy. Oh my god. Oh my god. ¿Os ha gustado? Pues sí, que sí, está... que sí. Estos tíos es que además sabían cómo pasárselo bien, ¿eh? Los Bloodhound Gang estos. Sí, se forraron con. Es como los no me pises que hago chanclas americanas. Sí. ¿Eh? No, no, sí. Sí, una. Hombre. Muy adaptado al, sí, sí, sí, al rollo americano, pero sí. Se lo pasaron. Se lo pasaban. Sí, sí, teta, sí. Y tuvieron también sus años de gloria y sus momentos de gloria. Yo creo que lo hicieron para eso. Dijeron, vamos a pasarnos los teta porque podemos. Sí. Y tenemos talento. Y somos gamberros. Hechos, y somos gamberros. Yo creo que lo consiguieron, vendieron millones y dijeron... Ahí os quedáis. ¡Ah! Claro, están en Malibu. Bueno, contadnos un poco por qué habéis elegido esta canción que no era de Bad Touch, sino finalmente ha sonado Chasey Lane. Que conste en Axe. La balada de Chasey Lane. A ver, la balada de Chasey Lane es una actriz porno de los 80. Uh-huh. Que los Bloodhound Gang le dedicaron esta canción. Como en primera persona... cuenta tres cartas de amor a esta actriz porno, ¿no? En el que primero pues se presenta y quiere tener relaciones con ella, en serio, y al final termina completamente descorazonado y desquiciado. Y desquiciado porque no le contesta, claro. le suena a chino a la Chasey Lane. Entonces es una canción de amor. Es una canción de amor como la que vamos a tocar luego, que es como mucho más sentida, pero en modo gamberro. O sea, sí, además cuando nos juntamos nosotros para tocar muy al principio, hace 17 años al menos, hacíamos charangadas con esta canción. Sí, hacíamos charangadas con esta canción, con tres charangos haciendo esta canción. Estaba muy divertido, por razones obvias, vamos. Y hay que decir que todo lo que va a sonar hoy aquí en el programa, por cortesía de JF Sebastián, es producto de la mudanza que está haciendo Cristian. Eso es. O sea, que se ha topado con los discunis, que hacía tiempo que probablemente decía, coño, si tenía este disco también, y ha dicho, ah, pues me lo llevo al programa, ¿no? Sí, sí, he dicho, voy a sacar 30 de esta caja, y de estos 30 me voy a llevar 7. Y estos están. Han sido. Y me han encantado. Hacía mucho que no escuchabas a Bloodhound Gang. Sí, un huevo. Mogollón, ¿no? Sí, yo también. Sí, sí, sí, un montón. Y luego además ves el tracklist del disco y dices, ¡ey, temazo! ¿Eh? Y hemos comentado de Bad Touch antes contigo, ¿eh? Y hay unos cuantos más. A mí hay unos cuantos más que me gustan. Vagina. I need to find a new vagina. It's hard que nada, to nada rima con vagina. Sí, en inglés es muy difícil, tienen esa cosa. Excepto North Carolina. Hostias. Brutal. Qué bonita idea. En fin, clases de geografía sexual, por cortesía de... Y ahora canciones de amor, va a ser fatal. Es un programa muy confuso. Pues sí, porque ya están preparados Nevi y Cristian con sus armatostes acústicos. Cristian tiene su guitarra, Nevi el charango. Vais a tocar una de las canciones que está incluida en este Ten Covers, una de las versiones que habéis tenido a bien grabar y que estáis presentando por ahí, por los escenarios de Dios. Así que... contándonos un poco qué vais a tocar y pa'lante, cuando queráis. Pues la vamos a presentar así brevemente, la vamos a presentar a medio tiempo. Johnny Cash la interpretó tipo balada, muy lento. En directo con toda la banda la hacemos a toda hostia y hoy lo vamos a hacer a medio tiempo. Que ha salido fabulosa en el ensayo antes en la casa de Nieves, así que vamos para allá. Un, dos, tres, un, dos, tres. We're the best partners this world's ever seen, together as close as can be. But sometimes it's hard to find time in between to tell you what you mean to me. You are the rose of my heart. You are the love of my life. Flower not fading, I'll fall it apart. If you're tired, rest your head on my arms, rose of my heart. When sorrow holds you in its arms of clay, it's raindrops that fall from your eyes. You're smiles like the sun come to earth for a day. You brighten my blackest of skies. You are the rose of my heart. You are the love of my heart. A flower not fading, no falling apart of your cold. Let my love make you warm, rose of my heart. Nothing that change if I could. The tears and the laughter are things that we shared. Your hand in mine makes it all good. You are the rose of my heart. You are the love of my life. A flower not fading or falling apart. You're my harbor in life's restless storm. Rose of my heart. Rose of my heart. Rose of my heart. Vamos a aplaudir. Brutal. Gracias, gracias. Gracias a vosotros. Amable público. Muy bonita esta versión de Rose of My Heart de Johnny Cash, que acaban de hacer sonar aquí Cristian Inevi de JF Sebastian, que hoy nos acompañan en la isla de Encanta. La verdad es que os queda muy bien, si es que lo tenéis ya ahí, le tenéis pillado el punto, la medida, y la verdad es que da gusto veros aquí tocar. Ese saber hacer, yo casi, ese saber estar. Decía, abres el micro, Julio, y que corra el rubino. Se nos da mejor que hablar. No, y además que transmitís ahí, pues, una alegría de vivir, yo qué sé, tío. Es verdad que sobrios también lo podríamos hacer exactamente igual, pero después de un tequilía, ¿verdad? ¿No es? ¿Qué tal? Bien, bien. Calentito. ¿Cómo lo sientes? No, y además han estado por aquí repartiendo caldos del país. Cosa habitual. Sí. Sí, no ha sido culpa nuestra, en realidad han venido a traernos vino y... Y soy gente de bien, que ya lo he dicho. Somos gente de bien, positivos, no conocemos el no. Y tampoco es cuestión, pues eso, de joder, hacer el feo. Pues te vienen con un vinillo y dices, claro que sí, te pa' acá, hombre. Claro. Pues estamos aquí, mejor que queremos, como podéis comprobar, con JF Sebastian. Lo de grabar un disco de versiones, que además era el segundo, después de lo bien que fue el primero, porque la verdad es que con el primer disco, con el Three Fingers... ¿Qué pasó al final? Sí. Hubo malas críticas, que yo me acuerdo que en el último programa estuvimos comentándolo. Es que no teníamos una mala crítica. Bueno, hay que compensar. Estaban todas publicadas en la página web. Hubo una en Barcelona que no me quisieron mandar porque alguien me quería mucho, supongo. Pero vamos, hubo una. Una. Va, entonces. Si eres mal, pues yo qué sé, pues por lo menos ahí hay algo. No la entendí. Vamos, no me la mandaron, pero no lo hubiese entendido de otras formas porque era en catalán. Pero oye, ahí estaba. Así que ya me quedé tranquilo con eso. Y a lo que decíais, sí, estamos muy contentos con la recepción de Ten Fingers, vamos. Para ser autoeditados, autopromocionados, auto todo y como muy familiares. Vamos, la respuesta, ¿no? Ha sido estupenda. Y esto del Ten Covers ha sido porque teníamos, o sea, porque siempre desde el principio, en los ensayos, en las primeras jams, en el inicio de JF Sebastian y en todos los conciertos, hay un apartado de versiones, ¿no? O sea, cuando tienes un primer disco que dura 35 minutos, 40 minutos, que vas a tocar en un directo, claro. La gente paga 10 euros, que vas a tocar 40 minutos. Hay que tocar más, claro. Que vas a tocar tu disco y dos versiones de 3 minutos. ¿Quién me estás contando? Entonces, claro, pues si ya te la sabes y tal, pues lo sabes, prepárate, rellenar ahí, hacerlos dignamente y tal, y hacer un ejercicio de versión y pasártelo bien. Y como que fue así, aparte como ejercicio compositivo y para una banda, me parece estupendo, ¿no? O sea, toda la gente que estudia profesionalmente música estudia interpretando los clásicos, ¿no? O sea, ¿por qué no hacerlo también en pop? Hombre, además eso está en la tradición del pop, pues desde los primeros discos de los Beatles y demás. Pero si te fijas, se ha perdido la práctica. A mí, en muchas entrevistas es como de, ¿qué pasa? ¿Que no tienes canciones nuevas? ¿Qué pasa? Ya no se disfruta ya hay como un nervio que te dice, pero ¿y por qué haces versiones? ¿Y por qué? Ha pasado un año desde Ten Fingers y hemos sacado esto. Y te quería contar por... Porque habíamos grabado varias como ejercicio, porque nos salía muy bien, ¿verdad? Como la de Anarquía en el Reino Unido. Y nos habían animado periodistas como vosotros, que sois los culpables, en terminar eso, porque teníamos 3 o 4 grabadas, terminar eso y darle forma de un disco, pero en verdad no estaba pensado. Y fueron la gente de medios y los amigos que nos animaron. ¿Y habéis seguido componiendo canciones de...? Estamos a ver qué hacemos, porque acabamos de sacar Ten Covers y ya hay propuestas de contratos para ya no tener que auto hacerlo todo. Muy bien. Siempre es un coñazo. Pero también estamos un poco cansados, yo estoy un poco cansado. O sea, yo quiero seguir presentando Ten Fingers por la mitad del territorio nacional que nos falta. Y luego ya, qué decir, no puedes sacar... O sea, no puedes sacar Ten Fingers en febrero de 2009, Ten Covers en un año después y sacar nuevo disco 3 meses después ya. O sea, si ya me da vergüenza tocar tantas veces en Madrid en los últimos 3 meses. Imagínate. Sí, pero estamos jugando ya con temas nuevos. Sí, hay un montón. Guay. Bueno, pues ya los escucharemos. Sí. Estaremos atentos. Estamos atentos. En exclusiva. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es escuchar otra de las canciones que nos traen hoy JF Sebastián. Es un tema que se titula One More Kiss, Dear. Oh, my God. Y, bien. Estaba ahí fino, ¿eh? Está fino. Estoy motivado hoy con el inglés, tronco. Quiero hacerlo bien. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción que estaba incluida en la banda sonora de Blade Runner y resulta que es música de Vangelis y esta la canta un pavo que se llamaba Don Percival. Maravillosa. Vamos a escuchar. Señor Percival, para los amigos. One more kiss, dear. One more song. Dear, is says goodbye, for our love is such passion, such pleasure. I will treasure until I die, like the sun did up on high. Will return dear to the sky. Bueno, pues hemos escuchado One More Kiss, Dear, de Vangelis, con la voz de Don Percival, que tampoco nos vamos a tirar el rollo, no tenemos ni idea de quién era este hombre, pero ahí queda esa canción bien chula que hoy nos han traído al programa JF Sebastián. Contadnos algo sobre esta música, sobre esta canción, sobre esta película, si queréis, sobre lo que os apetezca. Contar. Bueno, la peli viene muy a cuento porque de ahí salimos nosotros. Ahí está. Somos JF Sebastián, un personaje secundario de la peli. Sí, señor. Y la canción habla por sí sola, es preciosa. ¿De qué va? Ilústranos, porque nosotros sabes que con el inglés, Nevi, nos quedamos. Bueno, es una canción de amor melancólica que habla de un último beso. Uno más, por favor, ¿no? Uno más, por favor. ¿Qué te cuesta? Que te cueste. Agarrao. No hay que ser tacaño con los besos. No, hay que estirarse. Y claro, está pues eso, el tema de que la peli me imagino que será importante para vosotros, tanto como para bautizar al grupo con el nombre de un personaje de la misma, ¿no? Pues, pero vamos, tampoco me considero fan, o sea, me gustó porque pertenezco a esa generación de gente que le tocó vivir eso, pues, el estreno de esa peli y tal, y como que siempre ha sido una peli que guardas mucho cariño, pero no soy fan, pero me pareció curioso coger el nombre de un personaje secundario, ya no del protagonista o algo así, y porque queda, yo creo, que en el subconsciente de mucha gente, y luego cuando, yo que sé, a veces te encuentras con gente, ¿cómo se llama tu grupo? JF Sebastián, me suena, y entonces muchas veces le suena por Belén Sebastián, pero otras veces le suena por la peli, pero tampoco saben qué. Entonces hay un vínculo. Y luego que el personaje de la peli es un personaje entrañable. Y entonces era, pues ya te empatizas completamente con el nombre. Y aparte, pues lo típico, se pronuncia igual o se puede pronunciar en inglés y en castellano de maneras como muy parecidas. Que tiene... Y luego la banda y luego que somos entera. Un grupo. Y luego que somos un grupo que parece... Perdona, Nieves. Y luego que somos un grupo, o sea, que parece el nombre de un Menda, ¿no? Pero, ¿y tú qué vas a pero somos 5/6. Sí, ¿y tú qué vas a hacer? Yo iba a decir que la banda sonora entera es algo muy recomendable, que si algún oyente no la ha escuchado, les recomiendo encarecidamente que la escuchen. La de Vangelis. La banda sonora de Blade Runner. Sí, completa. Incluso un amigo, Juan, ¿te acuerdas? Nos dijo que lo mejor es ponerse la peli, pero si ya te la conoces, ponerla sin volumen y playar, reproducir la banda sonora en un buen equipo y tener las imágenes, que además son todo como cuadros. Uh-huh. Y darte un viaje, pero eso no sé, es un poco... No, es una acción, ¿eh? O sea... Como otro cualquiera, aburrido de verla con el audio normal y la peli, pues apagas el audio y lo ves con la banda sonora. Hay mucha gente también que pone el fútbol sin voz en la tele y luego el carrusel. Escucha la radio. O sea, sí, no, se conoce más de un caso. Sí, sí, yo conozco a alguno. No, yo es que pongo el carrusel y la tele sin voz. No, vale, pues nada, para adelante. Cada uno pasa el domingo como puede. Claro. Eso está claro. Como buenamente puede. Como buenamente se puede, sí, que al final es lo que hacemos todos, lo que buenamente podemos. Vamos a escuchar otra de las canciones de Ten Covers, ¿vale, Julito? Venga, te me animo. Escuchamos pues también una canción que viene bastante a huevo en las fechas que nos toca vivir, a huevo, precisamente. siempre había soñado con hacer esto. Esto me viene a huevo, tío. Fíjate, no te cuento. Me voy a comprar uno para próximos programas. No, venga, lo que te va a durar. Bueno, decía que viene a huevo porque vamos a escuchar una canción, la canción que puso en el mapa los Sex Pistols, justo una semana después, más o menos, de que falleciera Malcolm McLaren. Estos son JF Sebastián. Are you honest? Yes, I am, very. I am an antichrist, and I am an anarchist. Don't know what I want, but I know how to get it. I wanna destroy the passerby, cause I wanna be anarchy. No dog's body. Mítico tema, pues sí, sin duda. Temazo. Anarchy in the UK, pues eso, clásico donde los haya de los Sex Pistols, pues de los primeros singles que sacaron en el año 76 y que pusieron patas arriba a la sociedad británica. Y ahora JF Sebastián pues se la llevan ahí a su terreno, a su patio, con una canción bien chula donde Nevi echa el resto. Sí, que si levantara la cabeza el McLaren, ¿qué diría? Nos ¿qué mataría, vendría por nosotros. Igual le mola. Qué listo. Al final, pues, igual se anima y se pone a tocar también. Hostia. Se saca un charango y nos sorprende. Sí, era capaz de todo esto. Oye, no, que he aprendido a tocar el banjo. Hostia, en el hospital. Oh, qué mal chiste. Al final el pues eso, el punk, pues se integró ahí en lo que es la cultura popular y mira, pues... Y bien integrado está, yo creo. Sí, desde luego que sí. Ahora mismo de vosotros, ¿seguís siendo los mismos que la última vez que nos visitasteis? ¿O ha habido algún cambio en el grupo? ¿O seguís siendo los mismos? O... Más o menos los mismos. Vamos, sí, desde tenemos... el principio, desde Ten Fingers, vamos, en Ten Fingers en el disco hay, aparte, o sea, las cuerdas que suenan con arco, aparte de la viola, que es, digamos, Dylan, que es miembro de JF Sebastián, colaboraron un violinista que se llama Pablo Prieto y una violonchelista que se llama Ángela Rubio. Entonces, ya sumamos 8, ¿no? Entonces, uh-huh. Entonces, para los conciertos y tal, muchas veces pues vamos el grupo que somos 5, quiere decir Dylan, y prescindimos de la viola, del violín y del cello. Entonces, va cambiando, pero vamos, seguimos siendo los mismos por ahora. Pero en un concierto que tenga un escenario lo suficientemente grande, te encontrarás que de repente hay un cello también, o un violín y un cello. ¿Y habéis notado ya con el segundo disco todo el curro que habíais hecho con el primero? Quiero decir, ¿ha sido más fácil llegar pues a los medios, conseguir conciertos? ¿Notabais que fuera de lo que es vuestro feudo, ¿no? fuera de Madrid, había más interés ya por parte del público, que iba gente a veros, o tampoco tanto, vaya? Yo creo que sí lo hemos notado. ¿Sí? Sí lo hemos notado. Yo sobre todo lo que he notado es que yo toda la vida llevo 6 años diciendo, pues yo toco en un grupo que se llama JF Sebastián, y ahora de repente todo el mundo dice, ah, sí, los conozco, habéis sacado un disco nuevo. Ahora a la gente le suena, saben quiénes somos, y eso se agradece. Y lo de las salas, que está más como muy difícil girar, sobre todo si eres tu propio manager y eso. También lo notas porque cuando ya haces ruido después de ese primer disco, luego te encuentras casos muy, muy aislados, pero muchos. Entonces te llaman de un pueblo de Alicante, como es que vamos a ir a Sax el 22 de mayo, y luego de Albacete, por ejemplo. Entonces empiezas, vamos, yo en este disco cuando lo sacamos, aluciné con todas las peticiones y llamadas de sitios que no me esperaba para nada. Luego, curiosamente, a los sitios que llamas, pues ni te contestan, que es la regla general, si no estás respaldado. Uh-huh. ¿Y seguís todo ese curro, lo seguís haciendo vosotros? Lo de coger el teléfono... Bueno, lo hago yo. Sobre todo él. Eso sigue siendo de cosecha. Estoy un poco cansado. Uh-huh. Pero vamos, lo bueno es que eso, que después de un año, como hemos ido trabajando, hemos sacado este disco como muy pronto, hemos visto ese feedback, nos hemos visto recompensado muy pronto. Entonces, ha sido en el momento adecuado. Porque imagínate que esperamos un poco más y nos cansamos más y no tenemos esa retroalimentación y tal. Pero ha ido justo de perlas. O sea, sacar el disco y que nos llamaran de un montón de sitios. Bueno, ya te hemos dicho antes que hemos tocado en Madrid como 7 veces en sitios fabulosos, en el centenario de la Gran Vía, en medio de la Gran Vía. Concierto benéfico hicimos. Un concierto benéfico maravilloso. Tocamos en la Sala Sol, repleta a gente en el final del concurso del Contraclub. ¿Lo del concierto benéfico, cómo fue la historia? Pues una organización que se llama Malayaka House nos propuso tocar para un evento que hacen para recaudar dinero para niños en Uganda que están desatendidos, que bueno, son huérfanos o por lo que sea no están bien atendidos y nosotros fuimos para allá encantados. La Copa Solidaria, el concierto solidario, parece ser que no funciona ya lo de pagar, ser socio y pagar 5 euros. Es decir, hay que dar alcohol, parece ser que es lo que mueve, qué es lo que sustenta la música, si te fijas, ¿no? Es decir, hombre, es lo que tiene. Las salas de concierto viven de las copas, los pobres. Bueno, los pobres, lo bueno, que sean. Los pobres algunos. Hay otros que... Sí, pero vamos, que luego es gracioso, que es las copas que se venden, que luego pueden pagar al técnico sonido, ¿no? Y la sala, las luces, los camareros, tal, ¿no? El alquiler de... Los que pinchan. Sí, sí, claro, todo. Pero es fabuloso también, ¿no? Hombre, por lo menos... Que el alcohol 40 grados y la música pop se alíen es bien común, que decir, bueno... Y viene, habrá problemas. Y viene de lejos. Pero sí. Pero salen. Por peores hemos pasado. Y viene de lejos. Bueno, ahora, si os parece, nos deleitáis con otro tema, con otra versión. Otro tema, claro. Y luego nos contáis así esos planes que hay que rondar ahí, que están ahí. Planes dentro de planes. ¿Estáis preparados? Estamos listos. Pues contadnos qué vais a tocar y para adelante. Vamos a tocar una versión de Red Hot Chili Peppers que de repente nos ha dado a Cristian y a mí por ahí y se llama Breaking the Girl. Muy bonita. Pero es que nos ha dado además hace un ratito, ¿verdad? Hace 5 minutos exactamente. Bueno, pues cuando queráis, adelante. Esta es de gritar mucho, ¿vale? A gritar. I am the man cut from the north. Rarely do friends come and then go. She was a girl, soft but a strange. We were the two alive. Love that day. twisting and turning. Your feelings are burning, you're breaking the girl. She meant you no harm. Think you're so clever, but now you must sever. You're breaking the girl. She loves no one. Pero, joder, ¿qué les pasa a los Red Hot Chili Peppers? Me cago en la puta, ¿no? Parece mentira. Yo creo que lo que les pasó, el tofu, fue el tofu. El vegetarianismo y las tías al buenas. Tofu. Volver a la heroína, hijos de puta. ¿Se puede decir esto? Ya queda dicho. Yo creo que se puede. No, yo creo que se puede. No. Hombre, no, es que también... Niños, no, es eso. También en esta época es que estaban en... En vena, nunca mejor dicho. En vena, total. Lo llevaban en vena. Sí, sí. Pero, joder, pero además muy, muy productivos, ¿no? Ese disco doble ahí, estupendo. Y un disco además pues, con 20 canciones casi de... Vamos, es que no, prácticamente no tiene ninguna que sobre. No tiene desperdicio ese disco. Es Los Uvas Es Mayo. Sí, es bonito. Se han hecho suaves. Después han hecho también discos chulos. ¿Después? Pero menos. Sí, hombre, alguno también, ¿no? Ya, pero es que... Hostia, pero no sé. Yo creo que en el Californication se quedó... Se me han olvidado todas las del Californication. Ese quizás sea el último, todas. Sí. El último bueno. Se me han olvidado todas. Y luego, joder, lo buenos que son en los conciertos. Los está en mi top, tres. Está el de las ventas de hace un huevo, no sé si estuvisteis. Pero hace mucho de eso. Hace un huevo. Bueno, en esa gira de ese disco. Sí. Salían con los sombreros del Quijote de metal con fuego en la cabeza. Y tocaron de maravilla. Está en mi top 3. Bueno, pues J.F. Sebastián, Breaking the Girl, está este clásico ya de los Red Hot Chili Peppers sonando aquí en la Isla de Encanta. Julio, yo no sé cómo lo llevamos. Bien, gracias. No, en su sitio, ¿no? En su sitio, siempre sigue ahí. Siempre, ¿no? Estaba ahí. Vale, ¿y el reloj qué tal? 43, ya vale. 44. Ya 44. Bueno, pues yo creo que va a ser el momento de escuchar otra de las canciones que nos traen hoy. Wow. J.F. Sebastián. Nos vamos con otro clásico del rock americano, del crossover americano de los años, esta vez de los años 80. Es una canción de los Beastie Boys, se titula Fight for Your Right. Y bueno, pues yo creo que ha acompañado muchas adolescencias febriles. Escuchamos a Beastie Boys. Please. Bueno, pues así sonaban Beastie Boys año 1986, cuando salió su primer disco, bueno, por lo menos su primer larga duración. Ya habían dejado prácticamente el hardcore punk de los principios, ya estaban metidos en este rollo pues hip-hopero, pero rockero al mismo tiempo. En este disco pues metía guitarras el del Layer, el Kerry King, el que mismísimo, lo sepas. ¿Sí? Y la verdad es que esto es un himno de nuestras juventudes. Pues anda que no hemos votado con esta canción. Sí. Hemos hecho el Cafre y el Gañán. Sí, sí. Hemos votado por nuestro derecho. Por nuestros derechos ahí. Contándonos un poco por qué habéis tenido esta canción y no sé, ¿qué sensaciones tenéis al volver a escucharla después de cierto tiempo? Vaya. Pues las sensaciones de que acabo de hacer la mudanza, como hablábamos. Lo que me queda todavía, ¿no? Me estoy dando cuenta que tengo un montón de discos por ahí que recuperar. Pero también este, también lo he visto, y porque es el primero, y porque me acuerdo que en la época en la que me lo compré hace un huevo de años, estaba descatalogado porque estaba autocensurado por la compañía, autocensurado por ellos también, y tal, como que me costó. Y me acuerdo que lo disfruté. Y luego que hacíamos en las jams, hacíamos una versión que era, no sé si puede salir ahora, pero you can fight for your right. I to party, and you gotta fight for your right to party. Bueno, ha salido fatal, pero lo hago así. Bueno, con este, con este matiz, lo de lucha por tus derechos para la fiesta, pues adquiere ahí una nueva dimensión. Sí, sí. Sí, sí. O sea, que es que yo flipo porque en cualquier momento se arrancan tal. Yo me imagino que centraros en un ensayo vuestro debe ser como es imposible, ¿no? Tío. O sea, es imposible. Yo que más o menos tengo que dirigir a... Los empezáis, pero nunca los termináis. Esto es como una guardería, es imposible. O sea, somos unos perros salvajes. O sea, es muy difícil. Pero somos medio disciplinados, ¿eh? Cuando toca, se hace, sí. No, no. Luego es así de divertido, claro, cuando sale. ¿No? Y esta, yo creo que esta canción también como que me lleva la original a esa parte gamberra que ellos tenían y que luego sacrificaron para hacerse más elegantes, pero no tan gamberros, indisciplinados, políticamente incorrectos. Sí, ¿no? De otra manera. Ya sea, y yo creo que nosotros hemos caído muchas veces, y lo veréis en el próximo disco, en canciones como muy gamberras y como de hostias. Pues tan gamberro, o sea, tan John Cobra, ¿sabes? John Cobra. Y esa conexión John Cobra JF Sebastián. Inopinada. Pero ahí está. Ahí se va a quedar, inopinada. Ahí está. Bueno, pues esperamos como agua de mayo vuestro tercer disco después de esto, después de estas declaraciones. Casi que no se vayan, que se queden y lo cierren aquí. Bueno, ¿tocáis otra canción? Sí, sí, sí. Venga. ¿Vais a tocar Coconut Grove? Sí. En honor a vosotros, al cocotero este que tenéis aquí. Oh, sí, está fenómeno en la sombra. La de cosas que ha visto este cocotero. Y lo que le queda por ver. Y lo que le queda por ver. Tocaremos madera para que asista. Es la primera, causa de mortandad aquí, que con los cocos cuando te caen, ¿no? Sí, sí, sí, sobre todo cuando viene Keith Richards es malísimo. El tío le da por subirse. Y no hay manera de decirle, Keith, baja, trompa. Baja, te aquí unos daiquiris. Por tu seguridad y a la calidad. Ya estás mayor para estas cosas, hombre. Si puedes comprar cocos ahí... A mansalva. De oro. Puedes comprar cocos de oro, tío. O sea, ¿dónde vas? Bueno, jóvenes, darle a Coconut Grove es una canción de Loving Spoonful, ¿no? De Loving Spoonful, sí, y totalmente es una de esas canciones perfectas, baladas, además para terminar el programa, que te transportan, que si cierras los ojos te transportan a ese sitio de prácticamente escuchar la música y ves las hojas de los cocoteros cómo se mueven y cómo cambia la sombra. Pues nos dejamos llevar. It's really true how nothing matters, no mad world, and no mad hatters. No one's bitching cause there ain't no batters in Coconut Grove. Don't bar the door, there's no one coming. The oceans roar with all the drumming of any city thoughts or city ways. The ocean breezes cool my mind. The salted days are hers and mine, just to do what we want to. Tonight we'll find a tune that's ours, and softly she will speak the stars until the sun out. It's all from having someone knowing just which way your head is blowing. Who's always warm like in the morning in Coconut Grove. Esta isla tiene una acústica impresionante. Oye, muy bonita esta canción. No la conocía, Me encanta, pues tan recomendable. Luego David Lee Roth hizo el de Van Halen, hizo una versión en el 84. Muy fiel. Y la original, vamos, Loving Spoonful, muy recomendable. Maravilloso. Pues nada, tomamos nota. Sí, señor. Muy linda esta canción. Julio, ¿ahora qué? Lo que tú me digas, niño. No, hombre, yo soy tan tuyo que no me pertenezco. Tienes 2 minutos, Juan. Ya lo sabes. Tienes 2 minutos. 2 minutos. Tenemos, sabemos. 4. Nevi, Cristian, pues eso, ha tardado la cosa, pero siempre, siempre merece la pena esperar. Muchas gracias. Volveremos. Sí, con ese tercer disco ahí, esa conexión con John Cobra, con lo que fuere. En fin, ya sabéis dónde tener vuestra casa y mucha suerte con lo que toque. Pues bueno, nuestro cocotero, más bien. Nuestro cocotero, ahí particular. Muchísimas gracias, encantados. Vale. Subido, no siempre estar aquí. Vamos a despedirnos con Under Pressure, Queen, David Bowie, principios de los 80. JF Sebastián, pues lo ven de esta manera. La semana que viene más, majetes. No lo hemos pasado bien, pero queremos pasarlo mejor. Ya veremos si se consigue. Ya me ha sido otra. Pressure pushing down on me, pressing down on you, no man ask for. Under pressure that burns a building down, splits a family in two, puts people on streets. It's the terror of knowing what this world is about, watching some good friends screaming. Pray tomorrow gets me higher. With no brains but a fool. People on streets. People on streets. It's the terror of knowing what this world is about. Watching some good friends screaming, let me out. Tomorrow gets me higher. Turn away from the world. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Why? stress under pressure, we're cracking. We give ourselves one more chance. Why can't we give love that one more chance? Why can't we give love, give love? Such an old-fashioned word, and love dares you to care for the people. Edge of the night, and love dares you to change our way of caring about ourselves. This is our last. Pressure under pressure. Pressure.